¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que suena aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en Chichón, también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha en los programas grabados, en los podcasts que puedes encontrar en radiocrash.net. También, como siempre, saludamos a toda la gente, la audiencia de la comarca de la Sidra, de Radio Pra, que redifunde el programa, así como la audiencia de Radio Cuca Nubieu y de Irola Ratio y Ratia en Bilbo, a los que, como siempre, agradecemos también que redifundan este Maravallu. Maravallu, que empezaremos hoy hablándote de la Escuela de Pensamiento Feminista que organizó la Asamblea Moza de Asturias, AMA, el pasado fin de semana. Por ahí estuvo Maravallu y por ahí estuvimos recogiendo, bueno, pues algunos pequeños fragmentos de lo que fue todo un fin de semana lleno de actividad, de charlas, mesas redondas, de compartir pensamiento feminista, inclusivo y transversal. También hablaremos de libros. Tendremos hoy aquí a Tony Gil presentándonos su novela La Congregación del Conocimiento. Una novela que se presentará la próxima semana en la Semana Negra dentro del espacio Canchaca, Bar Canchaca, del cual también te contaremos las actividades que va a desarrollar desde mañana mismo durante la Semana Negra, ese festival de novela negra de nuestra ciudad que comienza mañana y que te hablaremos de esas actividades que van a tener lugar en el Canchaca, donde, bueno, pues se recogen distintas mesas redondas, distintas presentaciones de libros y de participación de colectivos sociales. Vamos, como siempre, arrancamos con un poco de música y enseguida entramos en materia. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. ¿Qué? yo somos distintos, somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Pues arrancamos el Maravallu con esta, con este tema, con esta milonga queer de Susie Shock y la bandada de Colibrís. Y como te decíamos, el pasado fin de semana tuvo lugar en la Escuela de Pensamiento Feminista, que bajo el lema "El feminismo es para todo el mundo", organizó la Asamblea Moza de Asturias, AMA Asturias, aquí en Xixón, en la pista polideportiva de Cimavilla. A pesar de la climatología y de el vientecillo que en algunos momentos corría por allí, pues un montón de gente participó en esa escuela feminista y un montón de ponentes que, bueno, que vinieron de hablar de muy diversos temas. Pero previo a esa convocatoria en la pista de Cima de Villa, el jueves anterior, que os comentamos también en el Maravallu de la semana pasada, estuvo Grecia Trujillo presentando en la revoltosa Libros y Café su libro "El feminismo queer es para todo el mundo". Eso fue el jueves como actividad previa a la escuela feminista que tuvo lugar en Cima de Villa, y vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que contó Gracia Trujillo. Al final queer es esto de lo raro, ¿no? Lo no normal, lo no natural, ¿no? Pero ¿quién decide o quiénes deciden qué es lo normal y qué no es normal, ¿no? Bueno, sabemos que estos son convenciones sociales, ¿no? Hay cosas que hoy en día nos parecen normales que hace unas décadas ni de broma, ¿no? Tipo, no sé, irte a vivir con tu pareja sin haberte casado. Pues hace unos años esto no era muy normal, ¿no? Y te podían, vamos, caer la de pulpo, ¿no? Con esto, ¿no? Bueno, en el libro lo que yo hago es explicar, tiene como tres partes, os voy a contar así un poquito rápido. Si no me oís, decidme, recordadme lo del... Esto, que se me baja... En el libro lo que hago es... En la primera parte explicar qué es esto de queer o queer, podemos escribirlo también, o con K, ¿no? Como queramos, ¿no? Y como decía, queer remite aquí a esa idea de la diferencia, ¿no? De la otredad, de la rareza, ¿no? De esa crítica a la normalidad, ¿no? Las gafas queer, ¿no? Ya que utilizamos esto de las gafas feministas, pero las gafas queer serían las gafas interseccionales, ¿no? Esto es súper importante aquí, ¿no? Cuando se dice que lo queer está desligado de las cuestiones materiales, no es cierto. No es cierto. Entonces, hablemos de qué teorías queer son las desligadas de lo material. Pero si vemos las genealogías, de nuevo, las lesbianas, chicanas, pobres, están muy en lo material. Están diciendo, oye, que nuestros cuerpos están atravesados, vivimos en las fronteras y somos las pobres, las lesbianas, ¿no? Las chicanas, y nos podemos traer a nuestro contexto y pensar en personas migrantes, racializadas, gitanas, sin recursos, etc., ¿no? Otra cosa interesante de esto de lo queer, que con lo que arranco el libro, es pensar en que las queers estamos en todas partes, ¿no? La cuestión queer no es algo aparte, ¿no? No, como decía, no es una identidad, no es una lucha, estamos en todas partes y hay un poco como infiltradas en todas las luchas, pero no solo eso, sino que estamos, pues eso, en una cajera del supermercado, una profesora, un bombero o tu panadera, ¿no? Estamos en todas partes. Y no es una identidad, y es este conjunto de herramientas y de prácticas políticas, ¿no? Esta es la idea fundamental. Mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Pues esa era Gracia Trujillo, como os decíamos en esa actividad previa. El viernes 1 de julio ya tuvo lugar la apertura de la escuela, la inauguración con la participación de Paloma Uría. Y la primera de las mesas redondas llevaba por título Generación de Cristal, OK Boomer, Feminismo y Generación Z. En ella, bueno, había una ponente sorpresa que resultó ser Isa Duque, una psicowoman. También, bueno, en esa mesa participó Roy Galán y estudiantes de que acaban de terminar el bachillerato, Claudia, Hanna y Miquel. Escuchamos a psicowoman y Hanna en esta mesa. Y o te traspones y empiezas a mirar hacia adentro y darte cuenta lo interiorizado que tenemos, que las generaciones de después, esto de ser después, son peor de las anteriores, y cómo eso se traduce en violencias, ¿no? Porque, ¿no? Pero vamos a ver esto en la práctica, qué adultismos hemos tenido esta semana. Y empiezas a rascar y todo el rato, ¿no? Yo creo que es que esto lo tenemos tan, ¿no? Como tan puesto. Que no te das cuenta, que no ves lo estructural, cuando lo estructural habla solo, ¿no? Yo los escuchaba y pensaba como mi generación, que es la anterior, la millennial, nos caracteriza la frustración, ¿no? Porque somos una generación hiperformada, estudia, fórmate, y además gastándote dinero, que así tengas tu trabajo, todo, era mentira, ¿no? Y te frustras, ¿no? Pero yo pensaba, jolín, qué duro ahora, porque estructuralmente está todo súper complicado, pero por otro lado tenemos una serie de discursos de la capitracia, ¿no? Del Mr. Wonderfulismo, que te dicen que si quieres puedes, que si no lo consigues, de igual que lleves práctica empresa 1, práctica empresa 2, práctica empresa 3, ¿no? Como gente que ha contado la consulta, que no, ¿no? Que es que si quieres, que puedes, ¿no? Y pensaba, qué duro, ¿no? Como la realidad. Y luego toda esa presión de igual no estoy haciendo lo suficiente, porque esto nos lo cuentan por todos lados, ¿no? Sí, yo creo que también además siempre se cree que las generaciones de después mi vida fue más difícil, o las típicas frases que nos hemos escuchado todos, y ahora también están muy influenciadas por el internet, porque parece ser que nosotros ahora que estudiamos con internet o que hacemos trabajos con internet, que nos cuentan lo mismo que la gente que lo hacía con libros. Y al fin y al cabo, te lleva también trabajo, y un buen trabajo no está hecho con copias y pegas. Entonces, internet ha creado eso de lo tenemos todo hecho, porque es teclear cuatro cosas y lo encontramos. Entonces siempre se cree que esta generación pues ha nacido con toda la información del mundo y con estudiar no es lo mismo, y no es así. Entonces también nos cuesta demostrar que en nuestra generación no tiene igual de difícil estudiar o encontrar trabajo como otras anteriores, que parece que lo tenemos todo hecho, porque ahora con las redes sociales buscas, encuentras cosas mejor, y puedes buscar un trabajo, puedes encontrar más cosas, y no es verdad, porque seguimos teniendo que hacerlo de boca a boca, y ahora mismo con la situación que tenemos es más difícil. En esa mesa redonda sobre feminismo y generación Z, como decíamos, también participó Roy Galán, que habló de las dificultades para la emancipación. Se cumpliría un poco, es decir, si tú cumplías con todo lo que te decían, de pronto obtenías resultados, ¿no? O más o menos. Pero tampoco tanto, porque yo pensaba el otro día, joder, toda la gente que de mi generación que estudió cosas que no quería estudiar porque iba a forrarse, ¿no? Porque era monista. No está forrada, ¿no? De hecho, está bastante desquiciada y bastante jodida, ¿no? Aunque hicieran medicina, hicieran médicas, no están tan bien como se planeaba, ¿no? Y claro, al final nadie puede vivir anclado al presente. La precariedad te ancla al presente todo el rato. Y si algo necesitamos los seres humanos, es poder imaginar un futuro. Entonces, claro, cuando tú no tienes la capacidad de imaginar, eso se traslada a toda tu vida, ¿no? La precariedad no es solamente una cuestión económica, es también una cuestión de pensamiento, ¿no? Hacia el futuro. Creo que es muy jodido, por lo menos, no poder decorar tu cuartito propio, ¿no? Hasta que tengas 40 años, o nunca. ¿no? Con la ilusión que daba eso de decir, joder, mi alfombra, ¿no? O mi puto sofá, o que estuviera sucio, pero tu lugar en el mundo, ¿no? Así que yo creo que esa es una de las cuestiones más complicadas, porque lo atraviesa todo. Y creo que esta generación, que luego hablaremos de salud mental, quizás es la primera que empieza a encarnar la imposibilidad del sistema físicamente, ¿no? Diciendo, no puedo, o sea, me planto. Nosotros lo hemos llevado con nuestras caras, ¿no? Pero yo creo que esta ya dice, esto es insostenible. La jornada del viernes concluyó con un taller de iniciación al twerk, que bajo el lema "sin perreo no hay revolución". La jornada del sábado, la más intensa en contenidos, comenzó con una mesa bajo el título "Familia, comunidad y feminismo", en la que participaron Juan Ponte y Nuria Alabao. La periodista Nuria Alabao habló sobre las alternativas al modelo de familia tradicional. Hoy hay otras propuestas que somos capaces, o otras formas, como decía, ¿no? Familia podemos definir como un espacio de reciprocidad para la crianza o el cuidado, ¿no? Algo así. Eso se puede organizar la cuestión es, eso se puede organizar de maneras más justas que las que existen actualmente, y creo que somos capaces de inventarnos muchas. Algunas van a pasar por pelear contra el Estado, o pelear para que el Estado precisamente posibilite que existan otras formas, ¿no? De momento, lo que está, digamos, financiado, estimulado, etcétera, es la familia, y no la familia tradicional en el sentido papá y mamá, pero sí hay unas determinadas funciones económicas ahí muy claras, y luego hay una inscripción cultural que no se puede separar de eso, que es, bueno, pues cuando hay una familia, papá, mamá, quién se encarga de las tareas domésticas, etcétera, pues un trabajo cultural que no le corresponde al Estado, que nos corresponde a nosotras. Pero bueno, en cualquier caso, para mucha gente, generar otras formas familiares, también mal lo has nombrado, no es una opción, es la única posibilidad. Las compañeras trans que las han echado de sus casas, o las migrantes que vienen y, por ejemplo, no tienen familia aquí, generan sus propias relaciones de apoyo mutuo, porque no hay de otra, ¿no? Entonces la pregunta es, si ya estamos haciendo eso, probablemente no esté libres de mierda, porque somos humanos, pero podemos pensar cómo hacerlo mejor. Hay, claro, evidentemente, hemos dicho antes, el feminismo, generar la máxima autonomía para todos los miembros de esas familias no genéticas. Eso se hace, pues, no teniendo que depender económicamente de otras personas, o sea, no tener que depender de la familia, digamos, como institución. Y luego es verdad que sí que hay todo un debate en la antropología sobre, cuando tú sabes que es un sistema de reciprocidad, eso es un poco complicado, pero se establece un sistema de obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los espacios de apoyo mutuo o de familias alternativas que funcionan mejor? Pues sorprendentemente son los sistemas donde, además de la voluntad y hacer las cosas porque te apetece, hay obligaciones. Y eso pasa cuando socializas cosas materiales, por ejemplo, cuando socializas recursos. Pues cooperativas que persisten muchísimo más que colectivos políticos, algunas, no todas, porque es verdad que muchas se disuelven por conflictos, pero bueno, las que muchas permanecen, y es posible que se hubieran disuelto antes, y permanecen porque tienen algo ahí puesto en común, que es la revolución económica de sus vidas, ¿eh? Entonces, bueno, esa es una ambivalencia también de los vínculos humanos. Entonces, sobre esas cuestiones nos manejamos. La mañana del sábado continuó con una charla de Ofelia Fernández, la legisladora por Buenos Aires, la legisladora argentina y la diputada latinoamericana más joven. Ya con 19 años entró a formar parte del Parlamento en Argentina, y entre otras muchas cosas, Ofelia Fernández habló también del poder de transformación de los gobiernos populares y de las dificultades que ello conlleva. Pero creo que tenemos que ya un tiempo después de ver cómo se desarrollan esos ataques permanentes de esas referentes, sacar algunas conclusiones. Y así como a mí me molesta muchas veces cuando los bloqueos económicos, mediáticos, judiciales son excusa para llevar adelante las grandes reformas y transformaciones desde los gobiernos populares, porque son reales esos bloqueos y esos ataques, pero no pueden ser excusa porque ninguno de nosotros llega al gobierno pensando que se lo van a hacer fácil, ¿no? Creo que cuando ganan elecciones nuestras fuerzas políticas nos decimos, esto va a ser sencillo. No sé si en España pasa lo mismo, pero en Argentina un poco estamos en esa situación, en América Latina en general, cuando hay un poder real muy ocupado en desarticular esos procesos de transformación que llevan adelante los gobiernos populares. Pero yo cuando miro cómo eso obtura la posibilidad de avanzar en reformas concretas, me enojo en general. Entonces, un poco tenemos que empezar a implementar la misma filosofía y entender que esa violencia política va a existir, pero no puede ser excusa. Y que la mejor manera de mantener en pie a nuestras referencias es no perder radicalidad en la línea y poder hacer ese camino. Y obviamente va a ser mucho más fácil para cualquier compañera defendernos si hemos comprobado que nuestros intentos por disputar ese poder valieron la pena o le cambiaron la vida a alguien. Entonces, ahí creo que a mí me es importante a veces nombrar esto porque fue un condicionante muy grande en mi vida política. Apenas arranqué, fue como, bueno, una catarata de fake news, operaciones, etcétera. Y el mayor problema no era esa situación en sí misma, sino cómo yo pasaba el tiempo y empecé a calcular cada vez más de qué hablaba y de qué no hablaba para no generar más odio y más ataques. Y en definitiva perdí convicción, perdí honestidad en los debates que planteaba. Y creo que ahí no llamo a nadie a bancar, sino llamo a poder ser inteligentes y prestar la atención a qué estamos diciendo, les caigan mejor o peor algunas de esas dirigentes. Pasando de esa amenaza, pensando en una debilidad del feminismo, sobre todo institucional, y en esto creo que puede haber algunos paralelismos más claros entre los distintos territorios. Yo siempre uso una metáfora que es un poco desafortunada, pero me parece que es clara en el concepto. ¿Vieron cuando, no sé, Nike, por dar un ejemplo, saca publicidades del tipo una mujer corriendo por una pradera y ponen tipo woman, run? Y hacen como este gesto, tipo, aplaudan. Este es el nuevo sistema, de igualdad. Y la gente mira esa publicidad y la verdad, a nadie le mueve un pelo, es como, bueno, felicitaciones, una mujer que corre. ¿Ahora qué? Bueno, creo que muchas veces al feminismo institucional le pasa algo parecido. Algunas de las conquistas que son importantes para las compañeras que vienen en la recorrida institucional tienen la pretensión de generar un movimiento, un sentido de interpelación muy grande en la sociedad que no va a llegar nunca. Siendo más específica y usando menos eufemismos, es difícil que para las compañeras, para la masa de participación feminista que se construyó en el último tiempo, decir hay un Ministerio de la Mujer o tal preside la Comisión Mujer de un Congreso, te vayan a aplaudir demasiado. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que tener cuidado con pensar que esos espacios son grandes concesiones del poder político cuando son mínimas concesiones del poder político. ¿O sí? Cierra los ojos para no mirarse. En el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus... La mañana del sábado finalizó con la mesa redonda bajo el título Perras vibrantes, autonomía y placer sexual frente a la violencia, en el que participaron Icíar Ciga y Ana Requena Aguilar. Icíar Ciga habló de la violencia que atraviesa la vida de las mujeres. Os he identificado como hombres, que eso es muy importante para el patriarcado, el binarismo de género, es algo por lo que tampoco vamos a dejar, o sea, no vamos a renunciar ni de coña a identificar el binarismo de género como una de las claves del patriarcado y por lo tanto a denunciar que no solamente el género es construido, sino que el sexo es construido, que ha habido culturas en las que ha habido 45.000 géneros y que qué coño importa el género y que la genitalidad no define tu papel en el mundo, eso, o sea, en fin, todo eso, por lo que no vamos, por lo que por supuesto nos posicionamos de una manera, con todos los argumentos que tenemos y muy claras contra estas derivas terfas tan chachis con las que nos estamos enfrentando últimamente. Bueno, lo que quiero decir es, las violencias que cruzan nuestras vidas, que creo que es fácil, que, a ver, además, si eres identificada como mujer en este mundo, va a tocar la violencia sí o sí, pero vamos, que tampoco es algo, pues, a ver, no es, es un sistema infalible, que ya funciona, pero no es como una especie de sala de máquinas maquiavélica que lo ha montado todo así, eso es, como se va acumulando el poder en los sistemas de opresión y la socialización, etc. Aunque todo, eso no significa que consigan dominar nos consigan dominar totalmente nuestras mentes, nuestras voluntades, colonizarnos por dentro por completo y que ya no tengamos arreglo. ¿Cómo vamos a pensar eso? Para empezar, porque si nos miramos un poco a nosotras mismas, no funcionamos así. Si tú miras cómo es tu vida y a lo largo de tu vida, cualquiera de vosotras, vosotros, vosotres, vas cambiando, vas reflexionando, tu vida es que está en el continuo movimiento. Hay cosas que quieres cambiar de ti misma y las cambias. Hay cosas que ni siquiera te has planteado, como que si me lo quiero cambiar, y sin embargo van mejorando y van cambiando. O sea, eso es así como funcionamos. Entonces, la idea de que la violencia sistémica que las mujeres no elegimos y los hombres tampoco eligen ejercer, la idea de que esa violencia que nos afecta absolutamente a todas. Para empezar, el feminicidio es la primera causa de muerte a nivel mundial entre mujeres de 14 y 44 años. Es así. Entonces, sufrir un acto de violencia, o sea, ser violentadas por el machismo, por cualquier macho, nos deja hundidas como víctimas, quiero decir, nos deja totalmente traumatizadas, en un eterno estado de víctima traumatizada. Ningún estado de humano, digamos, ningún estado es eterno. La única forma de que te quedes congelada en el tiempo, en tus emociones, lo que sea, es que te mueras, te congelas, o sea, que desapareces. No es, o sea, no funcionamos así. Pero es que además negamos no toda la impresionante fuerza que tenemos y que hemos ido desarrollando, por supuesto, para vivir en este mundo, desarrollando nuestras propias estrategias, no solo las colectivas, también las personales, para que, bueno, pues que esa violencia que yo no he elegido me toca y después, o sea, seguir viviendo en este mundo y muchas veces decidiré, o sea, de alguna manera es decir, que mi vida no va a quedar marcada para siempre ni voy a quedar jodida para siempre por eso. Por su parte, Ana Requena Aguilar habló también de ese miedo a la violencia y lo que supone para las mujeres. Me hizo pensar en otras cosas, pues me hizo pensar mucho en el miedo, ¿no? Me hizo pensar mucho en el miedo porque yo misma, y hablando con colegas, con compañeras, de repente que esa violencia estuviera tan presente en nuestras conversaciones, en los medios, que de repente nosotras mismas estuviéramos recuperando, ¿no?, historias y resignificando historias que habíamos vivido a lo mejor con hombres para darles un significado diferente al que le habíamos dado, ¿no?, hasta ese momento, de ver ahí peligro, de ver ahí comportamientos chungos y violentos, que pues, bueno, pues también a mí de repente yo me sentía también con más miedo, ¿no?, muchas veces, y yo creo que muchas nos sentíamos de repente con más miedo, porque ver a tantísimas mujeres hablando y compartiendo situaciones y experiencias que hasta ese momento no habían sido compartidas tan en masa, creo que de repente nos acrecentó ahí una sensación de ostras, ¿no? Esto está realmente en todas partes y qué miedo, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho que por aquel entonces, bueno, se cruzaron varias cosas, ¿no? Se cruzó, yo cubrí el juicio de la manada, Nerea Bárcena publicó su microfísica sexista del poder, ¿no?, sobre la resignificación también del caso de Alcácer, de terror sexual. Me llegó mucho su reflexión, precisamente porque estaba enfrascada como en esa cobertura y en tratar de hacerla pues, con perspectiva feminista, y me encontré con retos que no me eran tan fácil de resolver. Y luego pues que me encontré con esa situación personal que relato también, ¿no?, en la introducción del libro, que es que en un maravilloso viaje a París que hice sola y en el que tuve que apartar mis culpas de madre, etcétera, para dedicarme al placer, porque ese viaje era un viaje de placer, un viaje que hacía yo sola para comer, masturbarme, escribir y lo que no me te quiera, pues a la vuelta se me encendió el vibrador en la maleta, ¿no? Y realmente, pues la alarma antiterrorista de Barajas de repente me hizo sentir ahí un pudor que dije, Juan, ¿por qué siento yo ese pudor, ¿no? Después de esta deconstrucción feminista que llevo yo tantos años dentro. Y bueno, como que toda esa mezcla me llevó a pensar y a escribir feminismo vibrante, porque sí que de alguna manera veía y sigo viendo cómo el discurso de la violencia, pues obviamente ha copado muchísimo la agenda feminista. Y bueno, pues sí, ¿no? Es normal, nuestras vidas se van en ello. Pero cómo hay una ausencia de discurso y de agenda alrededor del placer, ¿no? Bajos que no se consideran. Tras esa jornada matinal, la tarde continuó con también un montón de actividades y de charlas. La primera de ellas se corrió a cargo de Rafaela Pimentel y llevaba por título ¿Quién dice que no hablamos de trabajo? Sindicalismo feminista y conquista de derechos. También una lucha de las trabajadoras del hogar que recientemente consiguieron la firma del convenio 189 de la OIT por parte del Estado español. Trabajos. Esos han sido los que nos han, lo que nos han hecho a que nos organicemos, porque los trabajos de cuidado y el trabajo de hogar nunca se ha considerado trabajo. Siempre lo hemos hecho las mujeres en su gran mayoría sin ningún derecho, sin ninguna condición, y siempre es lo que se ha llamado, lo que nunca han querido reconocer ni llamar trabajo. Es lo que sostiene la vida, es lo que hace que esta sociedad funcione. Pero está funcionando a costa de la vida de las mujeres y de muchas mujeres que en estos momentos somos las que estamos sosteniendo ese trabajo, los que estamos sosteniendo este sistema que es ausente en el sistema de un cuidado, de unas políticas de cuidado dignas. Entonces, nosotras empezaríamos por ahí, que siempre se ha considerado que no, lo que hacemos no es trabajo. Por eso la lucha de las trabajadoras de hogar ha sido tan difícil y tan complicada el poderla sacar fuera de las casas. Era un trabajo o algo que hacíamos las mujeres, que sí que sabemos que sostiene la vida, pero estaba dentro de las casas. Por eso en este trabajo no tenemos una inspección laboral, inspecciones laborales, porque no se puede entrar dentro de las casas, según lo que nos dicen. También tenemos este potencial de transformación, ¿no? El visibilizar esto, la masculinidad como farsa, ¿no? Todas las experiencias de masculinidad no cumplida, pues decir, oye, pues es normal, ¿eh? También es vivir. Fallar, no llegar, no poder, etc., ¿no? Ya está, esto también es masculino, ¿no? Y reivindicar un poco las masculinidades más relajadas, ¿no? Y, bueno, respecto a la cuestión de los malestares masculinos, ¿no? De darles una respuesta, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Politizar eso, ¿no? No menospreciar, digamos, sino darle una traducción política, ¿no? El hombre que no puede cumplir, ¿no? Es lo que decía Kimmel, ¿no? Pues si el hombre tradicionalmente tenía que mantener la familia, en cambio está en un contexto de crisis, que no puede hacerlo, que está en paro, tal, ¿no? Pues reflexionar sobre esta masculinidad, acoger estas reflexiones, tener en cuenta estos malestares, porque si no lo abordamos nosotras o nosotros, todo, lo van a instrumentalizar otros y va a ser peor, ¿no? Que es lo que dice Jiménez, los hombres blancos cabreados, ¿no? Como el fascismo ha manipulado o ha instrumentalizado este malestar masculino, ¿no? Esto pasó también, yo siempre me lo había pasado, ¿no? Pero esto pasó también entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues después de Rafaela Pimentel estábamos escuchando a Gemma Torres, que participó en la siguiente mesa bajo el título Nación Masculina y Masculinidades Nacionales. Mesa que compartió con el periodista Pablo Batalla, que también habló de masculinidad y feminismo. Es, por supuesto, liberar a las mujeres, es lo principal, pero también liberar a los hombres, decirles, pues puedes llorar, puedes tener momentos de ternura, puedes tener momentos de debilidad, libera esos afectos interiores que te nacen dentro que hay algo que te los está, un absurdo general que te los está aprisionando, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que comenta Clara Serra, efectivamente, me parece muy interesante, ¿no? No creo que haya que poner el énfasis en eso, por supuesto el énfasis sigue teniendo que estar puesto en las mujeres, pero es una manera interesante de interpelar la colaboración de la alianza de los hombres, esa, ¿no? Es decir, es, con el feminismo, si el feminismo triunfa, tú vas a poder reconocer tus debilidades, tus ternuras, tus afectos, vas a poder ser cuidado para bien, ¿no? En tus debilidades, pero vas a poder tener también el placer de cuidar. Cuidar es una tarea tediosa, dura a veces, pero también es una tarea muy placentera y muy bonita, y eso pues también te lo va a proporcionar el feminismo, etc., ¿no? Me parece interesante incidir en esa pedagogía. Jornada de tarde, concluyendo con la mesa redonda bajo el título Puto Trabajo, Invisibles Podcast. En ella participaron Kenia García, Beyoncé y Lucía Fernández. Kenia García, del colectivo de prostitutas de Sevilla, habló de lo que significaba ser una puta feminista. Por ese miedo, por ese temor a la discriminación social, al señalamiento social, a la violencia social, a la violencia institucional también. Entonces, es una herramienta que somete a las mujeres a mantenerse silenciadas y muchas veces viviendo una doble vida. Para nosotras, justamente el puta feminista, por eso, es una identidad política que nace como una propuesta también histórica en Brasil, de manos de como propuesta de una trabajadora sexual, Gabriela Leite, que en los años 80 ella decía que puta tendríamos que vaciar esas connotaciones peyorativas de la palabra puta, que se utiliza como herramienta para controlar a las mujeres, a todas las mujeres, vaciarlo de ese contenido y cargarlo de reivindicaciones. Entonces ella hablaba del orgullo puta. Y de ahí las compañeras, pues también las compañeras argentinas, lo empezaron a adoptar, y de ahí nace la identidad política puta feminista, vaciando ese sentido peyorativo de la palabra y cargándolo de orgullo, el orgullo puta, como decía Carlos Jauregui, el compañero argentino. Cuando una sociedad nos dice que por algo tendríamos que tener vergüenza, pues el orgullo es una respuesta política. Entonces, nuestra respuesta política ante esa discriminación y ante ese estigma, pues es el orgullo puta. Por su parte, Beyoncé, trabajadora sexual trans, que habló sobre las consecuencias del punitivismo en la prostitución. Los empresarios a perseguirlos, a montarlos, que ya lo hacían y tal. Entonces, como nosotras hemos dicho que a raíz de eso nos quedó como los peores clientes, ¿no? ¿Y qué son los peores clientes? El cliente que te regatea, ¿sabes? El cliente que ya no te quiere pagar lo que tú quieres, ¿sí? De hecho, nos tenemos que ir a sitios más lejanos por allí para ir a ocuparnos, porque la policía estaba detrás de nosotros. Ya se han calmado bastante, ¿vale? Pero los clientes se quedaron con ese miedo y no han muerto, ¿no? Y lo que nos ha quedado es no es mucho más precaria aún más de lo que ya era la puta de la calle, ¿vale? Y han quedado, pues lo que te digo, ¿no? La basurilla el de los clientes, el cliente que te quiere, que te ofrece menos o que no respeta lo que tú has ¿cómo se dice? Has pactado, ¿eh? Con él antes de subirte al servicio. Entonces las compañeras entre nosotras, nos hemos empezado como a formar, empoderarnos, a enseñarnos, a trabajar con sororidad, ¿vale? Para que esos clientes tenerlos captados y saber que eso es una manera violenta, que de esa manera ejercen la violencia con nosotras y pues a no ceder a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, por su parte, Lucía Fernández, trabajadora sexual asturiana, habló de la criticó la creación reciente de la plataforma pro regularización promovida por empresarios de clubs. Los empresarios, lo que os dije antes del Tribunal Supremo, pues empezaron a organizarse y empezaron a intentar organizar a las compañeras. Que yo entiendo que si tú eres prostituta y trabajas y estás en este mundo, en este círculo, y tú el único referente que tienes es tu empresario o que te llevas de plaza en plaza y entonces conoces un montón de señores, señoras o lo que sea, que regentan pisos o clubs o lo que sea. Tú cuando enciendes la tele y dicen vamos a prohibir la prostitución, ¿tú a quién le pides ayuda si el único referente como prostituta que tú tienes en el ejercicio de tu actividad es tu empresario? Pues ¿qué pasa? Que ahora las chicas le han visto las orejas al lobo, las chicas, las compañeras, les han visto las orejas al lobo y claro, han dicho ¡eh! ¡Nuestros derechos! ¿Y qué pasa? Que las han puesto, no quiero utilizar unas, voy a buscar una expresión que sea respetuosa, o sea, han puesto a las compañeras por delante para reivindicar su trabajo, pero no porque les importe muchísimo los derechos de las putas, no, les importa una mierda. O sea, si por ellos fuera, a lo mejor nos estaban en la cama. Mientras estuviéramos maquilladas y pudiéramos sonreír, para ellos sería bastante. Pero lo que han puesto es poner a las compañeras por delante. ¿Por qué? Porque están viendo peligrar sus ingresos. Porque están viendo que pueden ir a la cárcel y encima se les acaba y se les jode el chiringuito. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que intentar, de alguna manera, llegar a esas compañeras y que ellas no acudan a nosotras, pero sí que se acerquen a esta lucha, porque ha sido gracias a una lucha transversal, en el sentido de que es anticapitalista, de que es antirracista, de que es anti muchas cosas, que hemos podido y hemos logrado que de la Ley Orgánica de Libertad Sexual se eliminasen todos aquellos artículos referentes a la prostitución que no iban más que a criminalizar a las compañeras. Entonces, solamente si podemos hablar desde una lucha anticapitalista, antifascista, antirracista, anti todo, solamente desde esto vamos a poder derrocar a esa gente que es que no va con nosotras, no tienen los mismos intereses que nosotras. Yo no digo, pues a lo mejor sí que hay que prohibirlo o no, pero mira, eso mejor lo vamos a discutir cuando el pan de las compañeras está asegurado. Mientras tanto, yo no me voy a poner a discutir sobre esto. Pero sí que es cierto y que es muy importante que las compañeras se acerquen a nosotras para que así los derechos de todas sean garantizados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el modelo regulacionista lo que responde es a políticas higienistas, quiero decir con esto, que lo que hacen es limpiar la calle de putas, ¿vale? Entonces, a eso, o sea, tiene como referente de que la prostitución es un mal que como no se puede erradicar, pues vamos a mirar a ver cómo a la sociedad le viene mejor. ¿Y cómo le viene mejor? Pues uno, que estén bien desinfectadas las chicas, dos, que me pagan impuestos y tres, que no me hagan feo en la calle. Y entonces les cojo, les doy un barrio rojo, les doy un puticlub, donde hay que hagan lo que les dé la gana. Y eso no es tener derechos. Tener derechos es que tú puedas ir y pedir un paro, una seguridad social, una jubilación, porque no nos podemos hablar, o sea, no nos podemos olvidar que hay compañeras que a lo mejor, pues yo, pues por mí se me ocurre Monseneira. Monseneira es de las primeras prostitutas del Estado español que dieron la cara y ahora pues la señora pues tiene ya su edad ya como para jubilarse, pero pues que no se puede jubilar. ¿Qué pasa? ¿Que no ha trabajado esa señora? Y si no ha tenido la buena fortuna de poderse hacer un calcetín, ahora que tiene que tener 90 años y sigue puteando, hombre, o va a venir alguna de estas de muy feministas, muchos feministas, a darle una paguita, o a lo mejor le ponen una pensión no contributiva de estas de 200 o 300 euros, pero a lo mejor la señora y comer. Tras esta mesa redonda con el tema puto trabajo, la jornada del sábado concluyó con un concierto de Viuda. Estaba ese tema de Viuda, Ramera, que, como os decíamos, estuvieron ahí en la pista de Cima de Villa, un concierto que cerró la jornada del sábado. Y el domingo, la mañana, comenzó con una conferencia de Clara Serra sobre el consentimiento y deseo de las políticas, consentimiento y deseo políticas actuales sobre la sexualidad. Entre otras muchas cosas, Clara Serra habló de los riesgos del empoderamiento sexual de las mujeres. La sexualidad como un campo transparente, creo que enlaza con una impregnación de los discursos sobre, por ejemplo, el empoderamiento sexual de las mujeres, que están muy presentes más allá de los discursos feministas. Por ejemplo, en las revistas femeninas hace ya mucho rato, ¿no?, que hay muchos artículos que dicen esto de, conocerte a ti misma, las mujeres tenemos que autoexplorarnos, tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que conocer nuestro placer, tenemos que conocer nuestros deseos, tenemos que explicarle a nuestras parejas lo que nos gusta, tenemos que... Y es como una vida sexual buena, es una vida donde el sexo es pactado, negociado, consensuado. Y hay, por tanto, este discurso, digamos, contractualista, ¿no?, del pacto en el sexo y del imaginario del pacto, que creo que es fácilmente, muy fácilmente asumible, digamos, dentro de la cultura mainstream, ¿no? No voy a, evidentemente, poner en cuestión que sea necesario y que sea feminista reivindicar que las mujeres nos exploremos, nos conozcamos, nos masturbemos y que, por supuesto, eso sea una de las cosas a reivindicar. Aunque estoy también de acuerdo con Icía y que, bueno, esto no ha llegado ahora, no ha llegado desde que se ha inventado el Satisfyer, que las manos, los brazos nos han llegado a todas las mismas altura desde hace mucho tiempo. Pero por supuesto, que a favor completamente de que las mujeres puedan tener una vida sexual completamente autónoma en ese sentido. Ahora bien, también creo que deberíamos preguntarnos si este enfoque individualista o solipsista o contractualista tiene un cierto carácter ideológico, o si, digamos, la facilidad con la que es asumido, digamos, por nuestra cultura actualmente no tiene que ver con que, claro, todo está clarísimo en el terreno del sexo, todo es facilísimo, y yo diría que todo es demasiado claro y todo es demasiado fácil en esta perspectiva, ¿no? Quizás demasiado transparente, podríamos decir. Y la guinda del pastel de la Escuela de Pensamiento Feminista de Ama Asturias la puso la escritora y antropóloga feminista Rita Segato, que, bueno, recién llegada a Asturias, participó al mediodía en el cierre de esa escuela feminista con una conversación con Jara Cosculluela sobre 45 años pensando el género. El Rita Segato también, entre otras muchas cosas, habló de los crímenes contra las mujeres como un orden político, algo a tener en cuenta como crímenes políticos. Si el sistema patriarcal es un orden político, ahí tenemos que los crímenes patriarcales son crímenes políticos, no crímenes menores, como la imaginación judicial los ve siempre. Siempre los jueces, los juristas también, los mejores juristas, por lo menos que hemos y los fiscales, los operadores del derecho, como se dice en Brasil, ven el crimen contra las mujeres o el crimen sexual como un crimen menor. ¿Por qué? Porque no lo ven como un crimen que es de un orden político, sino que lo ven como un crimen de la intimidad, que ese es un fenómeno de pasaje a la colonial modernidad, usando el vocabulario de Quijano, cuando habla de modernidad, de época moderna, antes usa la palabra colonial, porque según él no es posible la modernidad sin primero la colonización, que coloca en el nuevo mundo, en el futuro, ese descubrimiento, que no es un descubrimiento, pero al que no podemos dejar de llamar descubrimiento, caemos en el uso de la misma palabra, porque lo que se descubre ahí es el descubrir, o sea, es el futuro como legitimación de lo que hacemos. Todos nuestros actos a partir de ese momento, la emergencia del nuevo mundo, son actos validados por el futuro que tienen. Y hasta ese momento, todos los descubrimientos científicos, las invenciones, eran validadas por el pasado sagrado. Ese es el turning point, el giro colonial, es, y también el giro decolonial es comprender eso. ¿Cómo el futuro aparece como fuente de legitimidad? Solo en el evento del nuevo mundo. Entonces, en ese momento también hay un tránsito a la modernidad y una nuclearización de la familia. Todo lo que una politicidad femenina es desestructurada y transformada en un residuo. No se ve dónde está la política, la gestión de la vida de las mujeres. Pero lo que quería decir es que la idea del crimen menor es porque lo vinculamos al destino de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, en una imaginación colectiva arcaica, está vinculado a un espacio que es el espacio doméstico, que por mucho tiempo no fue ni íntimo ni privado. La modernidad lo privatiza y lo transforma en espacio de la intimidad, y todo lo que nos pasa a las mujeres, aunque encuentre en nuestro cuerpo, como ha sucedido en muchos lugares por los que pasé y lugares sobre los cuales pensé, aunque el cuerpo de una mujer se encuentra partido en pedacitos y es, evidentemente ahí ha habido un crimen de guerra sobre ese cuerpo, siempre al final la imaginación colectiva, o mismo los juicios de lesa humanidad en Argentina, ahora está cambiando, pero por mucho tiempo, si la mujer era torturada, secuestrada, desaparecida, era violada, esa parte del crimen era vista, bueno, pero eso es de la intimidad, un crimen menor. Eso, al considerar el patriarcado como un orden político, retiramos a los crímenes contra nosotras de la clasificación de la grilla que los coloca como crímenes de la libido, del deseo sexual. Eso es totalmente absurdo. No son crímenes de la libido ni del deseo. Algunos violadores de guerra tienen que ser entrenados para violar. No es así que un hombre está en medio de una guerra usando una metralleta, un cañón, y ve a una mujer y se muere del deseo. No es así. Es una imaginación ridícula de lo que es el crimen de guerra y lo que sucede, las tensiones de la muerte alrededor, y salir violando a las mujeres como una cosa descontrolada de la libido masculina. Muchos de esos hombres son entrenados para la violación. Bueno, pues ahí estaba Rita Segato, como decíamos en el cierre, en el brillante cierre de esa Escuela de Pensamiento Feminista organizado por la Asamblea Mozes de Asturias en su tercera edición, con una gran participación. En algunos momentos más de 200 personas estaban en esa pista de polideportiva de Cima de Villa, y bueno, pues ya consolidada esa escuela feminista como un lugar donde distintas personas del movimiento feminista o alrededor del movimiento feminista se reúnen al principio del verano aquí en Xixón. Así que bueno, esperemos que el próximo año continúe esa escuela de pensamiento feminista, y como siempre aquí en Maravallut te seguiremos contando lo que van haciendo. Por defecto, he nacido para esperar, deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar. Las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. Pues ahí estaba ese tema, Machirulo Escóndete, un tema de Tongo, ese grupo de mestizaje feminista de Madrid, que en este caso estaba acompañado de La Mare, La Furia, Mafalda y La Otra, nada menos, para componer ese tema ya mítico de Tongo, el tema más conocido del grupo. Y como te decíamos al principio del programa, hoy también, bueno, pues vamos a hablar de libros, y en concreto de un libro. Vamos a hablar del libro La Congregación del Conocimiento, novela de Tony Hill, que está aquí con nosotros en nuestros estudios. Muy buenas, Tony. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, también tenemos aquí a Jimmy Álvarez, acompañante y representante y compañero de grupo musical del cual hablaremos luego también. Muy buenas, Jimmy. Hola, muy buenas, como agente literario. Agente de la CIA. Agente de la KGB. Sí. Bueno. Tony, La Congregación del Conocimiento es tu segunda novela, ¿no? Pero antes de hablar de esto, o tu segundo libro, antes de hablar de esto, esto de escribir, ¿cómo surge? Porque a mí siempre es una curiosidad, bueno, hay gente que empieza muy joven ahí, desde la adolescencia casi, a escribir cositas y luego pues a lo mejor acaba publicando o no. Pero a ti, ¿cuándo te surgió esta inquietud de querer publicar o escribir y luego publicar? Bueno, la verdad sí que me llegó un poco tarde, ¿no? Si no, yo creo que si no había empezado a escribir primero era porque seguramente no tenía nada que decir primero. Así que la verdad es que yo creo que la mayoría de las cosas surgen a veces por casualidad, ¿no? Nunca tienes... A veces las cosas no son previsibles, sino que aparecen. Yo había escrito una vez una especie de biografía. Era como una especie de encargo de la gente con la que estábamos tocando, y habíamos, bueno, había preparado yo una especie de, ya te digo, de biografía musical, y me gustó aquel trabajo que había hecho y pensé hacer un como un reto, ¿no? De si yo sería capaz de escribir una novela. O sea, me gustaron los libros, las películas, las historias. No pensaba en publicar ni pensaba en nada, simplemente pensaba en probarme a escribir, y como algo que, bueno, que te... Porque para escribir no necesitas más que a ti mismo, o sea, no necesitas, no es como para otras cosas que necesitas, o para hacer música un grupo y ensayos y locales y sitios y horas. Para escribir solo tienes que tener un bolígrafo y un papel o un ordenador y un rato de soledad. Y entonces, pues, pues ya te digo, lo hice en un plan simplemente por probarme, ¿no? Y la verdad es que la primera novela que hice, que escribí, estuvo como 6 años guardada en mi casa después de que la había escrito, porque bueno, una vez que acabé, pues me sentía satisfecho con ello y ahí quedó. Y no pensaba en publicar porque sabía que es un mundo, primero, que yo no controlaba, que yo era un intruso en el mundo de la literatura y que hay más, casi más libros que lectores. Entonces, pues, no porque no tienes ese afán de decir, hombre, si me lo publicaran, pues sí, si te vendieras 1 millón de ejemplares, pues mejor. Pero no veía yo que pudiera ser una cosa factible. Y la verdad es que tengo que decir que ahí sí que Jimmy, que siempre estuvo en contacto con gente de como Gesto, donde hay muchos poetas y escritores y tal, fue el que cogió la novela y me dijo, después de mucho tiempo que llevaba, ya te digo, me dijo, ¿cómo no la mueves y tal? Y él se encargó un poco de moverla y encontró una editorial y a partir de ahí, pues todo esto. Esa parte oscura, Jimmy, de cómo conseguir, porque claro, hay mucha gente que, como dices, que escribe, y hay muchas cosas muy buenas que a lo mejor nunca ven la luz, otras cosas no tan buenas que sí que ven la luz y tienen una difusión a lo mejor bueno, desproporcionada, ¿no? Porque es como todo lo que tiene que ver con el mercado, siempre hay muchos conflictos, ¿no? Pero bueno, fue muy complicado el conseguir que la novela viera la luz. Bueno, no, lo primero hay que decir que cuando Tony me dijo, ¿quieres leer esta novela que escribí y tal? Pues yo la leí y me gustó Las vueltas del camino, que es su primera obra, y dije, no, pero vamos a ver, pero esto, pensé yo para mí, dije, esto no puede quedarse en un cajón solo para él y sus amigos, esto tiene que conocerse, porque es una novela tirando a costumbrista, además nos toca muy de cerca, porque cuenta muy bien ciertas partes de la cultura asturiana y bueno, o sea, la revolución, la universidad laboral, etcétera, etcétera, y tiene unos personajes que te llegan, que te calan, y bueno, me asesoré con gente de la sociedad Gesto, como bien dice Tony, y dije, oye, ¿qué os parece esto? ¿Tendríais tiempo para leerla y tal? Yo creo que merece la pena, y efectivamente hicieron ese esfuerzo de leerla, porque es un mamotreto de 300 y pico páginas, 400 y pico, Las vueltas del camino, y a partir de ahí, teniendo el respaldo de digámoslo así, de voces autorizadas, pues yo ya me vi como seguro de que sabía qué tal, entonces me empecé a mover, y bueno, tuve contactos por ahí, gracias a Alicia Álvarez también, que me puso en contacto con el editor, con Lima Limón, con Luis Cueto Falgueroso, y me dijo, yo creo que para lo que tú quieres este te va a venir bien. Y efectivamente contacté con él, después ya directamente con Tony, y bueno, sacamos Las vueltas del camino. Y el hombre, no sé si por culpa de eso, pues cogió y arrancó, puso la directa, y ya está en la tercera, que lo puedo adelantar y todo. Está en la tercera novela ya, o sea que. Y también tengo que decir que es interesante, que me gustaría saludar a todas y todos los seguidores de Maravallu, y a ti en particular darte las gracias, Falo, porque la CNN está esperando que los llame, la ABC también, pero por supuesto que tenéis la primicia aquí en Gijón, en Radio Crash, obviamente. No esperábamos menos de un agente literario como tú. Ya nos adelantaba Jimmy algunos aspectos de la novela de La Congregación del Conocimiento, pero bueno, no, sin contar el final, que es, sin hacer spoiler, que se dice en las películas, ¿no? Pero cuéntanos un poco de dónde surge la idea de esa novela y cuál es la trama para, bueno, abrir un poco boca, que la gente se acerque a ella. Bueno, la trama de la segunda novela es muy diferente a la primera. La primera, como decía Jimmy, sí que la hice ambientada en Asturias en los años 50, 60 y con cosas que me tocaban de cerca, ¿no? Pero esta segunda intenté buscar algo que no me tocase de cerca, ni mucho menos, ¿no? Que fuese una obra de ficción completamente. Y la primera idea que me surgió para hacer la novela era basándome en la, bueno, en esa pregunta que a veces nos hacemos de, según vamos cumpliendo años sobre todo, ¿no? Y nos vamos haciendo más mayores, de decir, si hubiese hecho esto en su momento o aquella decisión que tomé la hubiese cambiado, esas cosas que dices tú, si no hubiese dejado aquella novia o aquel novio que tenía, ¿cómo sería? ¿Qué hubiese pasado ahora? O a la hora de elegir este trabajo, o estudiar, o irme afuera y tal, ¿qué hubiese pasado si alguna de esas decisiones la hubiésemos podido cambiar, no? Entonces, dándole vueltas a veces que hablas con los amigos, que lo piensas, que tal, pues seguramente a lo mejor hubiesen cambiado cosas, pero la vida hubiese sido un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir que habría otro tipo de cosas buenas y de felicidad y otro tipo de cosas malas que van aparejadas unas con otras, ¿no? Y al final, pues, vamos, como que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Que al final, pues, seríamos distintos, pero sin cambiar mucho las cosas, ¿no? Entonces, eso me dio la idea para tirar de una novela, ¿no? Y la novela se orientó, no porque yo lo tuviese premeditado, pero se orientó un poco hacia la novela de intriga, la novela negra, que fue surgiendo así sobre la marcha. No sabía exactamente por dónde llevarlo y, de hecho, me costó unos 3 años y pico hacer esta novela, porque le fui dando mucho tiempo, porque había cosas que no encontraba por dónde canalizarlas y dejé que fuese la cosa. Entonces, pues, en realidad trata de la historia de alguien que, digamos, que tiene un tipo de vida, una vida en principio perfecta, éxito, dinero, familia, posición social, pero que al principio de la novela recibe una llamada anónima que a partir de ahí le cambia la vida y empieza a plantearse todo lo que tiene. Empiezan a surgir una trama un poco inesperada, ¿no? Y luego tiene algo de subliminar, digamos, por abajo, no de ciencia ficción, pero sí algo esotérico, un poco a la hora del pensamiento de lo que decíamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si he llegado hasta aquí de esta manera y hubiese tenido otra oportunidad? Bueno, pues la novela va en este plan. Algo que nos pasa mucho, ¿no? Que muchas veces en la vida nos cuestionamos y nos planteamos qué hubiera pasado si en vez de coger este trabajo lo hubiera cogido otro, o si en vez de estar con esta persona hubiera estado con otra. Un tema interesante que va mucho, claro, ahí ya se puede entender ya lo de las 400 páginas, porque a partir de ahí puedes alargar, ¿no? Y desarrollar muchas, sí, muchas ideas. Bueno, lo que pasa es que, ya te digo, todas esas ideas estaban dentro de un caldo de cultivo, digamos, de ficción, para el cual no solo creé unos personajes, ¿no? Una serie de personajes que se van mezclando en sus vidas, sino que incluso está geográficamente en un espacio también de ficción. O sea, las ciudades y los sitios por donde se desarrolla la acción son Mariner, Wharton, o sea, no son ciudades que existen, nadie las busca en un mapa. Digamos que es una sociedad occidental, pero sin ubicación concreta, para no tener un tipo de prejuicios sociopolíticos o que la gente asimilase, sino que entonces es una trama que he intentado llevarla a la ficción completa. Ya habéis hecho alguna presentación de la novela, pero lo más próximo va a ser también la presentación el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Canchaca Bar, dentro de la Semana Negra, ¿no? Ahí vais a presentar el libro y, bueno, no sé, y va a haber algo más. A ver, contarnos un poco qué es lo que está previsto ahí en esa presentación. Bueno, aparte de que, bueno, en la novela de la Congregación del Conocimiento, aparte de que el título no dé lugar a lo que realmente se va a encontrar la gente, eso es algo que yo tengo bastante asumido, porque me lo han comentado ya incluso los que lo han leído. Aparte de eso, pues Tony y yo estamos en la banda En Campo Aperto, con Guillermo Vieites a los teclados, y bueno, vamos a ir Tony y yo allí a hacer un pequeño desenchufado con la guitarrita y con el saxo, para darle un poco de realce a la presentación en el Canchaca, porque es cierto que tiene algo de novela negra. Yo creo que es un sitio en el que encaja perfectamente la segunda novela de Tony, porque además es tan distinta a la anterior que no era su intención, seguramente, ¿no? Pero yo lo que sí tengo claro es que alguno de los que fallecen en la novela tengo yo la culpa. Entonces, evidentemente, estoy muy, muy metido en las novelas de Tony desde el principio, la primera sacándola a la luz y ahora incluso hasta participando, porque recuerdo que en la pandemia tuvimos largas conversaciones telefónicas de balcón a balcón, sobre qué podía pasar con alguno de los personajes cuando estaba en una encrucijada y no sabía muy bien qué hacer con él. Mátalo, hombre, verás cómo no hay problema. Haz que parezca un accidente. Entonces, sí, ahí estaremos. Y bueno, esperamos que sea divertido y que la gente conozca la novela de Tony, que es lo importante. Eso es lo que se trata cuando se publican libros. No sé si quieres añadir algo más, Tony. Yo quiero, vamos a aprovechar también ya de teneros aquí para escuchar también un tema de In Campo Aperto. Pero si quieres añadir algo más para llamar a la gente a que acuda allí o para que se acerque al libro. Bueno, pues nada, agradecerte lo primero que nos hayas dado voz aquí en tu programa. Y nada, que decir que los que vayan por allí pues serán bienvenidos y los saludaré encantado de la vida. Y firmará libros, claro, bueno. Claro, que duda cabe, claro. Bueno, no es que sea muy importante tener un libro mío firmado, pero bueno. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca. Eso dijeron muchos autores cuando publicaron su primer libro y lo firmaron, y luego ahora que llevan ya 20 o 30 años de trayectoria están como guardados como oro en paño esos libros firmados por alguna gente. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por acercaros hasta aquí. Y fue largo el camino, dice este tema de In Campo Aperto, con el que cerramos esta parte del programa, y a continuación os contaremos también qué otras actividades va a haber en el Cancha Acabar dentro de esa Semana Negra que se inaugura mañana en nuestra ciudad con aspectos ya de normalidad. Thank you. Bueno, pues eso sonaba, ese tema instrumental de In Campo Aperto. Fue largo el camino. Y como te decíamos, vamos ahora a contarte todas las otras, también muchas actividades que va a haber en el Cancha Cabar a lo largo de la Semana Negra, que, como sabéis, es una semana que tiene más de 7 días. Y mañana viernes comienza esa Semana Negra y comienzan también las actividades en el Canchaca Bar. Como te contábamos, habrá a las 6 de la tarde la presentación del libro Silenciadas pero no olvidadas, con Inés Iglesias, una actividad organizada por FAMIR. A las 8 de la tarde, en el mismo espacio, va a tener lugar una charla sobre el proyecto de elaboración de la novela gráfica Cumbres en pie de guerra, la batalla del Mazucu, con su creador, Guillermo Menéndez Quirós. El sábado a las 7, el sábado 9 a las 7 de la tarde, el Museo a todo gas, la apuesta por un mundo fósil, una charla organizada por Red Gas No Es Solución. Y el domingo 10 a las 6 de la tarde, en una actividad organizada por CODOPA, la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, se hablará de las realidades de las personas refugiadas de Palestina, Colombia y el Sáhara, frente a muros, vallas y concertinas, derecho al refugio. El lunes a las 6:30, un reglamento municipal de laicidad, ¿para qué? Líneas de actuación de Asturias Laica, una charla con Luis Fernández organizada por Asturias Laica. Y el martes, en el mismo espacio Canchaca Bar, todos contra la guerra y el rearme militar, OTAN no, una actividad organizada por Asturias por la Paz, trazada y entre la niebla de Dixebra, una actividad organizada por musicaasturiana.com. El jueves a las 9 de la noche habrá una pinchada de sonidos jamaicanos con Mirina Selecta. Y el viernes 15 a las 6 de la tarde, conflictos locales, soluciones globales, con las plataformas ciudadanas Ronda Norte Non, Imagina un Boulevard, Un Pulmón para el Sonarón y Un Muro para las Personas, organizado por Ecologistas Nación de Asturias. El sábado habrá una actividad organizada por Puru Remangu, que consistirá a las 6:30 con un encuentro de lectura con Remangu, a las 8 un taller de baile asturiano con Les Pites y a las 10 la pinchada de Sandra Dog DJ Set. Y se cerrarán estas actividades el domingo 17 a las 6 de la tarde con la presentación del Sindicato de Autores y Autoras de Langreo, con la presencia de diferentes integrantes del mismo que presentarán algunas de sus obras. En la palma de la muerte, como un trompo de verdad, hilo de mi sangre, ¿quién te enrollará? Esas serán, como te decíamos, las actividades en el Canchaca Bar que puedes disfrutar durante toda la Semana Negra, y también por las noches pues también habrá actividad musical y divertimento, que buena falta nos hace vivir momentos disfrutones. Que sepa, que sea, que sabe el olvido, que siempre hay algo detrás de los quieros. No preguntes si no mentiré, y que nunca me duela lo tuyo. Me enamoro, luego insisto. Dime que no siempre toca. Bueno, pues con este tema de la pulquería, Always, nos vamos a despedir. mátame de placer, decía la canción, pues nosotros no te queremos matar de placer, no te queremos matar. Placer, eso sí, el que puedas disfrutar, cuanto más mejor. Como te decíamos, concluimos aquí el Maravallu de hoy. Te estuvimos hablando en la primera parte de esa escuela de pensamiento feminista organizada por Ama Asturias y pues pusimos algunos trocitos de los audios que puedes escuchar en sus redes sociales, en su canal de YouTube. Tienes todas las conferencias que se retransmitieron online y que están colgadas ahí para, si te interesa alguna de ellas, poder escucharla tranquilamente en tu casa o donde quieras. También te hablamos de esa presentación de la novela La Congregación del Conocimiento de Tony Hill. Y te contamos las actividades que va a haber durante la Semana Negra en el Espacio Canchaca. Vamos, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.